Volvemos al aire de La Mosquitera, son las 11 y 44 de la mañana. Tenemos una gran entrevista. Tenemos en el aire a Fabián Tutuca Castellani. Él es director, docente teatral, bajista, un fenómeno total, es profesor de improvisación. ¿Cómo va, Fabián? Un placer. Acá Silvia, Kenty y Lucas te habla. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien por acá. Bueno, bueno, nos alegramos bueno. Mucho. Seguimos con la música, Fabián, es. Porque esta mañana ha sido muy musical. Ah, perfecto. Bien, Fabi. Está bueno que volvió el solcito. Sí, está hermoso el día. Fabi, bueno, tenemos una... Estábamos leyendo una cartita, una carta que mandaron tus colegas a la Secretaría General de la Presidencia, Secretaría de la Cultura de la Nación, al señor Leonardo Cifelli, sobre la situación del teatro mendocino. ¿Nos podés contar algo al respecto? Sí, hemos estado reuniéndonos en asamblea les teatreres de acá de la provincia. Uh-huh. Ya llevamos varios meses reuniéndonos y bueno, una de las primeras acciones que hemos tomado ha sido la de enviar una nota solicitando que se restablezcan el INT tal como venía funcionando, con un consejo federal, es decir, con representantes de todas las provincias. Bueno, el INT era hasta Milei un ente autárquico, o sea, sí, que no necesitaba dinero de Hacienda para funcionar, porque todo su financiamiento viene del ENACOM, que son unas publicidades de la televisión y de loterías y casinos. Sí. Entonces, bueno, la verdad que el argumento del no hay plata y la motosierra no tenía nada que ver con el INT, sin embargo avanzaron y lo desfinanciaron completamente, lo metieron dentro de Cultura, que en este momento está dentro de Secretaría de Presidencia. De esta secretaría a la cual han hecho la nota. Exactamente. Uh-huh. Por suerte, el Senado rechazó el decreto 345, que es el que desarticulaba todo el Instituto Nacional del Teatro, pero bueno, ya estaba hecha una nueva reglamentación. Entonces lo que pedimos es que a partir del rechazo del decreto del Senado y de la Cámara de Diputados, que vuelva a funcionar el INT como venía funcionando antes. Básicamente para nosotros es fundamental recuperar el carácter federal, ¿no? Claro. Somos una provincia que tiene mucho teatro, mucha actividad, pero que está muy lejos de CABA. Entonces, claro, si la realidad del INT la va a manejar una persona que no tiene ningún conocimiento del Teatro de Mendoza, estamos en graves problemas, porque estamos lejos como para ir y entrevistarnos con esa persona y comentarle y hablarle, ¿no? No es la misma situación que puede tener Rosario, por ejemplo, que también es una ciudad teatral importante, que está, claro, muy cerca, aparte, y por ahí se pegan un viaje. Aparte, no, por más que ni Rosario, ni Mendoza, ni nadie, o sea, si estamos hablando de que es una cuestión de federalizar el teatro, no tienen por qué en Buenos Aires o la Nación decidir, ¿no? Como bien lo estás diciendo. Aparte que el Consejo de Dirección funcionaba desde el 97, ¿verdad? ¿Es así? Sí, por supuesto. Desde que se reglamentó la ley, estaba funcionando de esa manera. Y bueno, y eso justamente le da un carácter federal, en el sentido de que la mayoría de los proyectos que se aprueban en provincias lo aprueba un jurado que tiene conocimiento del lugar, ¿viste? Sí. Eso es lo importante, y eso es lo que una de las cosas más importantes que se perdía. Por supuesto, la autarquía también. Claro. Porque si perdés la autarquía también te pueden decir, bueno, no, este mes no hay plata, claro, o te saco o te doy. En cambio, teniendo autarquía, ya tiene un presupuesto propio del instituto y ya sabe qué subsidios puede aprobar, qué no. Ahora en este momento está completamente parado. Se han parado todas las líneas de subsidio que se estaban dando. No se están pagando los subsidios que ya habían sido aprobados. Las salas que tienen subsidio de funcionamiento hace meses que no están recibiendo ese dinero. Entonces, bueno, es una situación bastante crítica, porque al mismo tiempo, por la crisis económica, va menos gente al teatro. Entonces, Todo se está haciendo muy, muy complejo. Fabián, y te hago una pregunta. Vos dijiste que ¿Hola? sí, ¿nos escuchás? Hola, hola, hola. Sí. Ah, Sí, bien. Vos escucho nos bien. contabas recién que todo esto funcionaba perfecto hasta ese bendito decreto que sacó JM para desarticular el teatro, que por suerte el Senado lo bajó. Pero digo, todos esos subsidios, esos fondos que sostienen a las pequeñas salas, a las pequeñas compañías teatrales y demás, venían del ENACOM y de esto que vos mencionaste. ¿Es así? Exactamente, el Bien. dinero nunca vino de Hacienda Perfecto. ¿Y para el cuándo? Instituto Nacional del Teatro. Bien. ¿Y cuando queda dado de baja el decreto 345? No, bueno, no se retrotrae a la situación inmediata anterior, o sea, ¿por qué deja de funcionar toda esta estructura y esto que nos estás contando? No entiendo, o sea, bajaron el decreto, pero hicieron caso omiso, digamos, porque en realidad los fondos estos autárquicos tendrían que estar en funcionamiento. No entendemos por qué se suspendieron si el decreto ya no está en vigencia. Claro, eso es lo que nosotros estamos ahí generando una presión para que eso se haga rápidamente, ¿sí? Eso debería suceder, ya hay un boletín oficial que dice que se va, digamos, volver a las actividades anteriores, no solamente en el INT, sino en el INTA, en Vialidad, un montón de organismos que fueron Sí, lo afectados y que recuerdo. a partir de, digamos, del veto al decreto, a todos estos decretos debería volver todo, digamos, a como estaba antes. Pero como ha Claro. habido un cambio tan grande, por ejemplo, el director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro renunció, o sea que esa persona ya o Claro. la tienen que volver a llamar, Claro. ¿no? A Claro. los representantes provinciales les dejaron de pagar, es más, nunca les avisaron. Ha sido completamente desprolijo toda la reglamentación Sí, ya, nueva que han ya hecho. vemos, ya vemos. Le dejaron de pagar y así se enteraron que ya no estaban siendo parte del Instituto Nacional del Teatro. Qué Entonces, bárbaro. bueno, todo ese gran cambio tiene que volver a ser como antes, pero eso va a llevar un tiempo. Hasta ahora se han hecho algunas reuniones, pero bueno, no ha habido un. No ha sido automático, ¿no? Que es un poco lo que uno pensaría que podría llegar a ser. No ha sido automático y nosotros con esta nota lo que buscamos es pedir celeridad, ¿no? O sea, que eso se haga rápidamente, porque una de las cosas que también estamos comprobando es que la política es retardarlo todo, ¿no? Claro. Hacerlo lento, cosa de que mientras tanto Y sigue pasando aparte, el tiempo. toda esa plata que iba destinada a esto que estamos mencionando, a las pequeñas salas y demás, ¿a dónde está ahora? Sería la No otra la sabemos, pregunta, claro. no sabemos, la verdad que no sabemos qué hicieron con ese dinero, porque bueno, eso es un dinero que entraba todos los meses, como te Claro. digo, por loterías de casinos y por publicidades de la televisión. Bueno, no sé, es Así que que bueno, estamos ahí. están asesorados por Estamos en esta. o sea, tienen asesores letrados ustedes que los orienten, porque esto me parece que con una nota esta gente de allá no se va no le va a hacer mucha Mucho no le va a cosquilla. mover, claro. No, me parece que habría que ir con algún. Mira, igual hay una cosa que ha pasado muy interesante acá en la provincia. La nota esta que nosotros creamos y esta necesidad la compartimos a nivel nacional y, por ejemplo, la provincia de Salta ya se acopló a nuestra nota y también presentó el Ah, mismo bien, pedido. La genial. idea es que otras provincias se vayan sumando también. Y en Mendoza hemos conseguido casi 100 adhesiones entre Buenísimo. grupos de teatro, salas de toda la provincia, desde el sur hasta el norte y el este y el oeste. Así que Buenísimo. por lo menos hemos logrado una unidad que hace mucho que no teníamos para Qué exigir bueno, algo, qué ¿sí? bueno, qué bueno. Eso es importantísimo, importantísimo, y es un primer paso, ¿sí? Nosotros venimos, la comunidad teatral argentina, venimos reclamando por el INET hace mucho tiempo y se han ido haciendo muchas acciones. Algunas de esas acciones fueron amparos judiciales, Ajá, ¿sí? ah, bien. Los amparos judiciales, hasta ahora, ninguno ha salido, ha hecho su recorrido completo, ¿no? Sí, Claro. las cautelares con esos amparos fueron rechazadas por el gobierno nacional, pero los amparos siguen en pie. Lo que pasa es que, bueno, ahora, digamos, estamos con todas las de la ley para que esto vuelva, como te digo, al INET, a la reglamentación anterior. Claro, a al anterior al decreto. Lo que puede suceder y que sí tiene derecho este gobierno es decir, bueno, lo que vamos a hacer es cambiar la reglamentación, lo cual sería complejo, ¿sí? Porque la reglamentación anterior era interesante por un montón de motivos que lo que estábamos hablando era federal, había concursos todo el tiempo para los representantes, los QTN, que son los que evalúan proyectos, se iban cambiando paulatinamente por concurso. Entonces, mucha gente, por ejemplo, acá de Mendoza, muy valiosa, ha sido parte de los QTN o de jurados. Los mismos representantes provinciales han ido cambiando. Entonces, digo, tiene Sí, es súper valiosa esa ese forma de mecanismo. funcionar, claro. Claro, tiene un mecanismo súper aceitado y que ha sido muy bueno. Entonces, ojalá que podamos seguir peleando para que la reglamentación sea la que ya existía, La que ¿no? corresponde, Fabián. Bueno, nosotros acá Exacto. desde la Mosquitera, ya obviamente que ofrecemos nuestro espacio para todo lo que sume, para el teatro, que es esa expresión artística tan importante que tanto bien le hace al ser humano, ¿no? Así que bueno, Muchas eso, gracias. lo que necesiten, cuenten con nosotros y bueno, y ojalá que salga todo bien y rápido. Ojalá, ojalá. Este, como te digo, es un primer paso, pero sí, yo sé que ya se están haciendo reuniones entre los representantes provinciales, estos que te digo que habían quedado sin trabajo de repente. Así que bueno, veremos ahí cómo sigue. Esto es muy paso a paso, va cambiando todo de un día al Claro. otro, la información, pero bueno, por lo menos, como te digo, logramos generar esa nota Claro. y presentarla con muchísimas adhesiones, y eso también estuvo bueno, que la gran parte de la comunidad teatral mendocina estuvo de acuerdo Por en esta supuesto. acción. Y bueno, te agradezco mucho el apoyo porque es fundamental también. Una de nuestras grandes ideas con esta nota es que se difunda, que no solamente llegue a Secretaría de Presidencia, donde probablemente la encajonen y ni la miren, pero que la sociedad y la gente se entere que estamos peleando porque el INET vuelva a ser autárquico y federal. Que así sea. Ojalá que sí. Bueno, ahí estamos todos. Hay que ponerse así, codo a codo, hacer red y darle para adelante. Bueno, Fabián, muchas gracias por contarnos lo que pasa y bueno, como te decíamos, acá siempre disponibles. Muchas gracias y bueno, vayan a ver Teatro de Mendoza, que es muy bueno y hay Sí. muchísimo teatro. Ahora está el Festival de Estrenos, está la obra del Cervantes que se hizo acá en Mendoza, una coproducción entre el Cervantes y el Teatro de Mendoza. Así que hay mucho teatro mendocino para ver y está muy bueno. Y para Así que disfrutar vayan al y para teatro. apoyar. Exacto. Bueno, Bueno, dale. muchas gracias. No, gracias a vos. Un abrazo.